Bueno, pues ya cuando gana esta persona, hubo cierta inconformidad, digamos, pero no se conformó un movimiento social como tal, sino hasta que hubo una serie de muertes. Un joven que después de una fiesta, de las tradicionales que hay aquí, la policía lo arrestó y dicen que lo golpearon y fueron negligentes y lo dejaron caer de la camioneta. Entonces, cuando cayó de la camioneta, se golpeó en la cabeza y falleció. Los policías de entonces no querían asumir la responsabilidad y dejaron el cadáver. Ya después se hizo la investigación y ya se dieron cuenta de que había sucedido todo esto. Entonces, a partir de ahí se detonó un movimiento a partir de los jóvenes que clamaban justicia, ¿no?, por la muerte de esta persona. En esos días también otra persona había sido arrollada y murió. Y gente dice que esta persona tiene una esposa que había tenido relaciones, digamos, íntimas con el entonces presidente municipal Bautista Chapina, y lo que dice la gente es que también que Bautista posiblemente lo mandó a matar. Entonces se hizo este movimiento social que enarbolaba la justicia y el esclarecimiento de estas dos muertes. De ahí se desató un movimiento con el cual inició con los jóvenes, pero fue como coyuntura para otras personas. Incluso este Leopoldo Juárez Urbina, el que perdió la elección por parte del Nativo Socialdemócrata, y entre todos decidieron tomar la presidencia municipal. Esa toma de presidencia municipal duró como 284 días más o menos, y en ese entonces el PRI y Bautista se vieron obligados a gobernar desde la Casa de la Cultura. Entonces esta toma de la presidencia tuvo muchos impactos porque el gobierno municipal no podía trabajar. O sea, todos los servicios básicos eran saboteados. O sea, la gente que era mayoritaria, según lo que entendía, era muy, si no era todos, eran la mitad por lo menos de la comunidad. No permitían que digamos, pusieran alcantarillado, o sea, no permitían el trabajo cotidiano de la estructura. Entonces, también ya se estaba dando la tala de los montes. Pero todavía no como que todavía no se compaginaba bien con este movimiento por la justicia de estas dos muertes. Pero ya lo empezaron a discutir. Y lo que señalan también es que Leopoldo Juárez Urbina también ya había hecho los reclamos por estas talas de montes. Gobierno del estado, entonces era el PRD, ¿no?, que estaba este Leonel Godoy. Esa estructura tuvo que intervenir, digamos, para intentar, digamos, conciliar a nivel local. Pero lo que señala mucha gente es que también, como él era perredista y como quien había ganado aquí era PRI, que habían dejado como que creciera el fuego, digamos, el conflicto, como para quitarle legitimación a este partido. Entonces no hubo una intervención directa como para solucionar. Sí venía el secretario general de gobierno, hablaba y hablaba, pero no había mayores acuerdos. Y no fue hasta que mataron a este Leopoldo Juárez Urbina, que digamos, ya se entró otra etapa del movimiento. A él lo matan, lo que dice la gente fue porque estaba, digamos, dificultando el gobierno de Bautista Chapina, y por otro lado, porque tenía conflictos directos con el gobernador. Si bien este Leopoldo Juárez Urbina también había sido del PRD, era de una línea distinta a la del gobernador. De hecho, él apoyó en su momento apoyó otro candidato a la gubernatura distinto a Godoy. Entonces la gente dice que el gobierno del estado lo mandó a asesinar, en coordinación con el crimen organizado. Y digamos, ahí la gente se reactivó más. Incluso llegaron a retener al presidente municipal y al síndico aquí dentro de la presidencia, como una forma para negociar con el estado que intervinieran y resolvieran los problemas que había, y la muerte ahora de también Leopoldo Juárez Urbina. El gobierno estado intervino, pero digamos, terminó de cierta forma favoreciendo al PRI, y este movimiento se metió en una dinámica de desgaste, porque el gobierno también ahora sí dejó de intervenir, o su participación era todavía muchísimo menos que antes. Y hubo un momento en que también había trabajadores del ayuntamiento que habían sido despedidos por el PRI, y que ellos también tienen la reivindicación de que se les reinstalara su fuente de trabajo o que se les pagara una indemnización. Y eran un buen número. Entonces lo que hizo el gobierno del estado fue negociar con ellos. O sea, de cierta forma, mi interpretación es que dividió ese movimiento. A ellos les ofreció una cantidad de dinero X, y con eso a ellos los desmovilizó y los sacó fuera de la jugada. Entonces ahí se negoció digamos, la entrega de la presidencia municipal, y hubo gente que estuvo inconforme con esa negociación, pero ya muchas personas ya habían, se habían desgastado y se habían desmovilizado. Paralelamente en ese contexto, había otras pugnas al interior del comisariado, la representación de bienes comunales, y allí las personas que digamos que tenían sus potreros en las orillas de la comunidad, donde ya se empezaba a visibilizar más la tala, donde ya había robo de ganado, se empezó a inconformar y solicitaban a quien entonces era comisariado que actuara. Como veían que no actuaba, intentaron ahí revocarlo del cargo y poner una mujer, digamos, para que ella ahora sí enarbolara esa lucha desde esa estructura, ¿no? En términos comunitarios sí hicieron la revocación, pero legalmente seguían reconociendo al otro señor que se apellida Jembe. Hubo intentos también fragmentados de otras expresiones, de, por ejemplo, hacer zanjas en los montes, o sea, hacer zanjas de 2 metros de profundidad para que no pudieran entrar con las camionetas los talamontes. Ellos, según lo que dice la gente, convocaban a la población, pero por lo mismo que había una fractura política, de que había el divisionismo, de que los del PRD, de una fracción, los que estaban con el pueblo Juárez Urbina, los que estaban con el PT, el desgaste que ya se había generalizado, la gente ya no respondía. Entonces los que intentaban enarbolar esas acciones eran pocos y no tenían mayores efectos. De hecho, en esas acciones, cuando llevaron maquinaria, se dieron cuenta que los talamontes los estaban saboteando. Entonces fueron un grupo de hombres a ver qué estaba sucediendo, y entonces fueron cuando desaparecieron un señor que se llamaba Tirso, ¿no? Entonces ahí fue uno de los primeros desaparecidos. Hubo otro señor que era un enfermero de una clínica que está aquí abajo, que era el esposo de la hoy coordinadora de barrio primero, la señora Margarita, que también intentó organizarse. Creo que fue como en el 2008, 2009, total, a él también lo ubicaron y lo asesinaron afuera de su casa. Incluso la señora también recibió disparos en una pierna, también fue herida. Y entonces, a partir de ahí también empezó a permear el miedo, ¿no? De que si alguien intentaba hacer algo en contra de la tala de montes, o lo desaparecían o morían.